Ay, pisando unos nai, banda especial. Porque gané en el juego de los mini campeones, jugando junto a Kobe, tirando un LeBron, tirando un LeBron. Llegó el más cabrón, tirando, aniquilando. Mira, voy entrando, el party calentando, va como safari. Más de 105, paren, paren, hey. Meridiano, así yo voy, ya voy acuñando. Vacas va clonando, todo va bajando, todo va ganando. Él es el que va al mando del bando. La clica belicosa, la clica belicosa, es la más clacosa. Qué cosa, qué cosa. Desde Guadalajara me estoy quedando con la bola entera ya. Bomba gatán, ratatán, perros ya van ladrando. Mira que las cadenas ya están sonando. La batalla ganando, los del Taban cuidando cada movimiento que el equipo dando. Drone Mafia es el Team Mexa. Va desde casa, en la cocina donde reventé. Mira, atrévete, dale al garrete. Es Tussi, Tussi Lavaduki. Las morras van pidiendo, ellas van diciendo que conmigo se tiran. Gapix va reventando, en el beat sonando. Millonario, no más por reclamar todas las regalías que el programa da. Son data, son data. Activo la llamada. Boom. Explotando la nota, otro flow. Freestyle, y lo que hay es Eric G. Estruema, Harimot, Alia Babayet, Harimot.